carerita nomás. Culpable de este amor, así te declaro yo. Te has adueñado de mí, has conquistado mi corazón. Cuando te vas a convivir con la soledad, culpable por dejar tus huellas en mi piel, que no se pueden borrar, por eso nunca te olvidaré. Culpable de este amor, así te declaro yo. Te has adueñado de mí, has conquistado mi corazón. Segundita. Me duele el corazón si lejos estás de mí. No me lo puedes negar, sos la culpable de mi sufrir. El beso que alguna vez prendía el fuego de la pasión. Que siga, la culpable. Dejando la verdad en manos de la razón, sos la culpable también por ser la causa de mi dolor. Culpable.